vosotros y vosotros ya lo conoceréis. Acerca de sus méritos intelectuales, pues más o menos todos los conocemos. Ya son infinidad los libros que tiene publicados. Él fue prácticamente el que en el Estado español nos dio todas las claves de interpretación de lo que estaba pasando en la Rusia de los 90, de todos esos cambios, y en toda la Europa del Este. Posteriormente se han ampliado muy mucho su ámbito de estudio. A destacar de los últimos libros publicados, pues, el año pasado, un libro sobre el nacionalismo español, una ampliación de su libro, la ya clásica 100 preguntas sobre el desorden, se han convertido este año en una nueva edición en 150 preguntas. Y más recientemente el libro Neoliberales, Neoconservadores y Aznarianos sobre la derecha, Lenguara. Su producción intelectual es tremenda, galopante. Yo no sé dónde sacará tanto tiempo, cómo aprovechará el tiempo, pero gracias a él, en gran medida, muchos de nosotros tenemos claves que nos permiten interpretar la realidad social en que vivimos, y ese esfuerzo te lo agradecemos, Carlos, todos muy mucho. Pero sobre todo quisiera destacar que Carlos es un buenazo. Y no solo es buena persona, sino que además el espíritu de entrega a sus ideas. Yo llevaba sin verlo desde el día que estalló la guerra de Irak, que si mal no recuerdo fue el 20 de marzo del 2004. Tres. Desde ese día, desde el mismo día, estaba aquí en Córdoba, y desde entonces no habíamos hablado. El otro día lo llamé, le dije, oye Carlos, a ver si puedes venir, y en el mismo acto en que lo llamé me dijo, ¿para cuándo? A ver, dime fecha. Pues le dije más o menos un arco de 2 semanas y me dijo, voy. Es una persona que no duda en dedicar su tiempo a poder comunicarse con todos nosotros y comunicarnos lo que él sabe, colectivizar eso conocimiento. Y entonces yo sé que a todo el que se lo presenta hay que alabarle todas esas cosas, pero en este caso desde luego la alabanza no es porque haya que hacerla, sino porque te lo merece. Venga, se acabó y encerra. Bueno, yo me imagino que se oye bien así sin utilizar el micrófono. Yo no. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras visiblemente exageradas, fundamentalmente incorrectas, pero en fin, agradezco igual. Yo voy a intentar proponeros una reflexión articulada en torno a dos grandes cuestiones. La primera, como no, es la crisis que tenemos por delante, y la segunda, un proyecto que a mi entender va a ganar cada vez más activos en los años venideros, como es el proyecto que defiende un decrecimiento en las sociedades ricas, en las sociedades del norte de Sahara. ¿Cuál es la primera observación que se me ocurre trasladaros? Hace unas semanas se publicó en Francia un libro en cuyo título el autor subrayaba la idea de que la crisis en la que nos hemos adentrado recuerda poderosamente a la de 1929. A buen seguro que cuando echaba mano de esa comparación lo hacía con el propósito de llamarnos la atención sobre la gravedad de lo que tenemos entre manos. No olvidemos que al fin y al cabo la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio posterior. Si así lo queremos, estuvo también en el origen de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico se queda paradójicamente corto. ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos ante un escenario marcado al menos por la presencia de 4 crisis diferentes. Sospecho que la menos relevante de esas crisis es eso que hemos dado en llamar la crisis financiera, que es la que suscita, sin embargo, la atención unánime de nuestros medios de incomunicación. Hay otras 3 crisis que están en la trastienda y que intuyo son mucho más importantes, aun cuando, sin embargo, no provocan mayor interés. La primera se llama cambio climático, un proceso que es ya una realidad y que está llamado a tener consecuencias en todos los casos negativas. La segunda de esas crisis bebe del encarecimiento inevitable en los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Cuando uno escucha a un portavoz de Repsol que anuncia que en el año 2009 el precio de la gasolina bajará, tiene que preguntarse en qué estará pensando. Es posible que baje en el 2009, pero las reglas del juego son inexorables. Los recursos se van agotando, la demanda se mantiene, con lo cual los precios subirán. La tercera y última crisis es una crisis de sobrepoblación que afecta, bien es verdad, de manera mucho más directa a unas u otras regiones del planeta que a otros escenarios. A mi entender, en las últimas semanas hemos asistido al despliegue de dos respuestas aparentemente diferentes a la primera de esas crisis, a la financiera. La primera de esas respuestas se sitúa de lleno en el marco del discurso neoliberal. Y a mi entender, responde a un propósito fácil de determinar. Se trata de salvar la cara a un puñado de empresas que se han entregado a procedimientos francamente delincuentes, con el propósito de que en un periodo de tiempo más o menos próximo, pongamos 2 o 3 años, vuelvan literalmente a las andadas. Al respecto, permitidme que rescate un dato que apenas suscita atención. No me consta que ninguno de los responsables de esas grandes entidades financieras norteamericanas que estuvieron al borde de la quiebra haya sido objeto de ningún encausamiento legal y corra algún riesgo de acabar en la cárcel. Creo que el mensaje es fácil de identificar. Sigan ustedes haciendo lo que han hecho, que no les va a ocurrir nada. En el terreno conceptual, esta respuesta neoliberal tiene su mejor demostración en las ideas que maneja el presidente francés Sarkozy. Sabéis que Sarkozy se ha pronunciado por una refundación del capitalismo. Y que lo que viene a decirnos es que hay que cancelar determinados abusos que cobraron cuerpo al amparo del despliegue del proyecto neoliberal. Creo que aquí hay una trampa conceptual que conviene desentrañar cuanto antes. Lo que es un abuso es el proyecto neoliberal en sí mismo. Y distinguirlo de abusos menores sospecho que es equivocarse. En cualquier caso, no aprecio del lado de Sarkozy, ni del lado de ninguno como Sarkozy, ninguna voluntad expresa encaminada a derogar determinadas normas que están en el origen de la crisis. Permitidme que rescate un ejemplo. El Tratado de Lisboa es la fórmula heredera del viejo tratado constitucional de la Constitución de la Unión Europea. Es un texto aberrantemente desregulador. No he oído que ninguno de los portavoces del discurso neoliberal anuncie lo que sería una consecuencia lógica de lo que dicen. Tiremos por la borda el Tratado de Lisboa. ¿Cuál es la conclusión? Asumimos una crítica retórica de determinados abusos que han cobrado cuerpo al amparo del despliegue del proyecto neoliberal, pero mantenemos todas las normas legales que permiten el despliegue de ese discurso. La segunda de las respuestas tiene un cariz keynesiano. Obedece al objetivo de garantizar que el Estado interviene en la economía con la vista puesta, por ejemplo, en tirar de la demanda. Si las respuestas keynesianas en 1929, si las respuestas socialdemócratas fueron funcionales, sirvieron para que el capitalismo abandonase la senda de la crisis, hoy me temo que no sirven. ¿Por qué? Porque se topan ante un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Lo digo de otra manera. Cuando el presidente español, Rodríguez Zapatero, señala que uno de los elementos centrales para hacer frente a la crisis es el que pasa por lo que llama la obra pública en infraestructuras, tendría que explicarnos quién va a poder utilizar dentro de 10 años las autopistas que se apresta a construir cuando el precio de la gasolina se eleve a 6, 8 o 10 euros. Creo que aquí queda bien reflejado el sinsentido de esa propuesta. Permitidme que agregue una observación más. Cuando hablo de la globalización capitalista, desde mucho tiempo atrás Rescato de un texto del que es responsable un señor llamado Lawrence Sanders. Me vais a permitir que lo haga hoy aquí por una razón que inmediatamente desvelaré. Summers, economista jefe del Banco Mundial en el decenio de 1990, responsable, por cierto, de la redacción de un informe de esa institución financiera relativo a problemas medioambientales, señaló en su momento que era firme partidario de transferir a los países pobres las industrias contaminantes. Y al respecto adujo tres argumentos. ¿Cuál era el primero de esos argumentos? Como quiera que los salarios son más bajos en el tercer mundo, los costos económicos de la contaminación derivados del crecimiento en el número de enfermedades y de muertes serán también, afortunadamente, más bajos en los países más pobres. Vaya el segundo de los argumentos de Summers. Como quiera que en buena parte del tercer mundo la contaminación todavía es escasa, parece justificado contaminar allí donde menos se contaminó con anterioridad. Cito literalmente al personaje: siempre he pensado que los países de África están demasiado poco contaminados. La calidad del aire es probablemente excesiva e innecesaria en comparación con lo que ocurre en Los Ángeles o en México, Distrito Federal. Tercer y último argumento de nuestro hombre. Como quiera que los pobres son pobres, no cabe esperar que se preocupen en demasía por los problemas medioambientales. Rescato de nuevo una cita literal. La preocupación por un agente que causa una posibilidad entre 1 millón de contraer un cáncer de próstata será con certeza mucho mayor en un país en el que la población vive lo suficiente como para contraer un cáncer de próstata que en otro en el que la mortalidad antes de los 5 años de edad es de 200 por mil. Las opiniones de Summers suscitaron una reacción airada de una activista india antiglobalización bien conocida entre nosotros, Vandana Shiva. Vandana Shiva dijo, creo que con criterio impecable, que al parecer, a los ojos de determinados economistas, la vida de los seres humanos tiene un valor diferente en el norte desarrollado y en el sur empobrecido. Ahora desvelo lo que quería deciros. Alguien podría preguntarse, ¿por qué nos cuentas esto, que solo marginalmente tiene que ver con esto de la crisis? Hoy he comprado el periódico y me he encontrado con que el flamante presidente norteamericano en ciernes, Barack Obama, ha elegido a los miembros de su equipo económico. Uno de ellos se llama Lawrence Summers, el mismo personaje que dice estas burradas que acabo de trasladaros, se convierte en uno de los responsables principales del programa económico de Barack Obama. Quiero recordaros, por cierto, que en ese programa se incluye una medida precisa en virtud de la cual se anuncian reducciones fiscales para todos aquellos ciudadanos norteamericanos que tengan unos ingresos anuales inferiores a $250,000. Traduzco, 40 millones de pesetas, 200.000 euros anuales. Todos estos ciudadanos recibirán reducciones fiscales del candidato norteamericano que se nos antojaba la fuente de esperanza en lo que respecta a un cambio de rumbo en el planeta contemporáneo. Segunda observación que quiero hacer. Me vais a permitir que formule tres precisiones que hacen referencia a otras tantas dimensiones de la crisis que merecen atención. ¿Cuál es la primera? Aunque ya lo sabíamos, tenemos ahora argumentos más sólidos para subrayar que la distinción entre lo público y lo privado es más tramposa de lo que parece. Hemos podido comprobar en las últimas semanas cómo los poderes públicos atienden directamente a la satisfacción de los intereses de determinadas empresas privadas. No creo que a estas alturas nadie piense en serio que el plan de rescate hilvanado por Bush obedecía al propósito salvar los empleos de los trabajadores de esas instituciones financieras en crisis, menos aún de atender a los derechos de quienes suscribieron hipotecas basura en su momento. Me parece que en este caso la certificación de que lo público con extremada frecuencia se vuelca al servicio de los intereses privados más asquerosos es un dato central para entender la crisis. Lo hemos dicho 1 millón de veces. una fórmula maestra que lo impregna todo en el magma de la globalización capitalista es la que reivindica privatizar los beneficios y socializar, en cambio, las pérdidas. Cuando esas empresas han tenido beneficios espectaculares, nada hemos sabido de ellas. Cuando han llegado las vacas flacas, los poderes públicos, con el dinero de todos, acuden en socorro de esas empresas. Permitidme que rescate de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir, aunque abandone un poco la senda de la discusión de la crisis. Yo recuerdo que hace, ya no sé si son 2 o 3 años, hubo movilizaciones estudiantiles contra la llamada Ley Orgánica de Educación, la LOE. Cuantas veces tuve entonces la oportunidad, reivindiqué una enseñanza pública, gratuita, laica, universal y de calidad. Pero un buen día me percaté de que no era eso lo que yo reivindicaba 25 años atrás, cuando era un joven estudiante. 25 años atrás, criticábamos agriamente, creo que cargados de razón, la enseñanza pública, porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del sistema capitalista. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces y hasta hoy? Creo que no descubro nada. Hemos ido reculando de tal manera que en un momento determinado hemos decidido que teníamos que cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública, más por desesperación que por otra cosa. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una universidad pública. No puedo poner ningún ejemplo decoroso de trabajo de mis colegas que refleje la irrupción de valores alternativos o contestatarios. Y sin embargo, es un departamento de una universidad pública. Creo que bien lo sabemos. Lo público no es garantía de nada. Es verdad que por muchos conceptos es preferible a lo privado. Naturalmente que sí. Pero aún así, la crisis del momento nos emplaza de lleno ante problemas como este. Segundo de los elementos de matización. Mal que bien, todas y todos vivimos en una percepción de los hechos que nos aconseja concluir que los grandes procesos económicos tienen una condición cíclica. Hoy estamos en una etapa de recesión, pero pensamos, pasado mañana vendrá otra etapa de bonanza y a esa le seguirá otra de recesión. Me parece que también aquí estamos obligados a revisar hipercríticamente esta percepción, porque cada vez estoy más convencido de que no van a llegar más etapas de bonanza, que debemos prepararnos para una recesión prolongadísima a la que hay que buscar respuestas radicales e hiperimaginativas. Ojo con lo que acabo de decir. Puedo imaginarme que dentro de 2 o 3 años el sistema abandona la crisis financiera y se genera la ilusión óptica de que se inicia una etapa de bonanza. Pero me temo que el sistema está tan corroído que eso será eso, una ilusión óptica. Tercer comentario sobre el escenario de la crisis. Me parece evidente que la crisis está sirviendo de cortina de humo para justificar determinados procesos que en otras condiciones serían más difíciles de sacar adelante. ¿En qué estoy pensando? Muchos empresarios están aprovechando la crisis para deshacerse de una parte de la mano de obra que entienden que ya no precisan. El cambio climático. Hace unas semanas, un portavoz de una institución internacional anunció que el cambio climático era la primera víctima de la crisis financiera, que no había recursos para atender a la lucha contra ese proceso tan delicado. Otro portavoz de otra institución dijo algo similar en relación con los llamados objetivos del desarrollo del milenio. Ojo con esto, porque el procedimiento argumental conduce a la conclusión de que antes de la crisis estaban haciendo algo para pelear contra el cambio climático o para conseguir reducir de manera sensible la pobreza en el planeta. Me temo que sobran los argumentos para concluir que esta es una estratagema retórica encaminada a cancelar procesos que de antes de la crisis ya no les interesaban. Tercera observación que quiero hacer, e introduzco la discusión sobre el decrecimiento. Retomo un elemento que he manejado hace unos minutos: los límites medioambientales y de recursos del planeta, que configuran una cuestión decisiva a mi entender hoy en día. Voy a intentar formular un puñado de metáforas que de maneras diferentes creo que apuntan al núcleo de esta discusión. Primera de ellas. Imaginaos que tenéis un amigo o una amiga que lleva años gastando sus ahorros sin aportar nada novedoso en términos de ingresos. Estará salida la conclusión de que esa persona, a menos que sea inmensamente rica, antes o después entrará en una crisis sin fondo. Pues esto es literalmente lo que estamos haciendo con la naturaleza. La naturaleza ha tardado millones de años en generar determinados recursos, determinadas materias primas que nosotros estamos malgastando en un periodo de tiempo extremadamente corto sin hacer literalmente nada para recuperarlos. Segunda de las metáforas. Si yo entro en mi casa y me encuentro con que el cuarto de baño está inundado, creo que la reacción esperable, primera, consiste en cerrar rápidamente el grifo. No parecería, en cambio, una reacción saludable llenar el suelo de toallas. Y sin embargo, esto último es lo que estamos haciendo. Ponemos determinados parches que no modifican el flujo fundamental, pero no hemos cerrado el grifo. Vaya la tercera metáfora. Estamos en un barco que discurre a una velocidad de 30 nudos, camino de un acantilado con el que inevitablemente va a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Reducir un tanto la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 30 nudos, sino a 28. ¿Cuál es la consecuencia? Si las previsiones señalaban que íbamos a llegar al acantilado en 50 días, ahora sabemos que llegaremos en 54. Pero vuelvo a lo mismo de antes. No hemos modificado el rumbo del barco. Vaya una cuarta metáfora, lo que se llama la metáfora del nenúfar, que por alguna razón que se me escapa, en este caso es una planta perversa. Imaginemos que tenemos un lago, y que en ese lago hay un nenúfar. El nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes hay 2. Sabemos que conforme a ese ritmo, el lago estará lleno por completo de nenúfares al cabo de 30 días. Yo os pregunto, ¿en cuál de esos 30 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Determinado razonamiento espontáneo viene a responder, el día 15. No es la respuesta adecuada, como inmediatamente os percatáis. La respuesta correcta es el día 29. El día 29, los nenúfares ocupan la mitad del lago. El día 30, al multiplicarse por 2, colman todo el lago entero. Bueno, el día 28, los nenúfares ocupan una cuarta parte del lago. El día 27, una octava parte. El día 26, una dieciséisava parte. Pongamos que estamos en el día 26. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo, solo hemos dañado una dieciséisava parte del planeta. Pero alguien replicará con mejor criterio. Hemos generado un proceso irrefrenable, extremadamente rápido, de tal suerte que nos quedan solo 4 días. Detrás de todas estas metáforas hay un concepto central que va a ganar creciente predicamento en los próximos años. Me refiero al de huella ecológica. ¿Qué mide la huella ecológica? Mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que el planeta ofrece. Lo digo de otra manera, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Ante un problema tan grave como este, me siento en la obligación de rescatar dos opiniones que formuló en su momento Cornelius Castoriadis. ¿Cuál es la primera de ellas? Cornelius Castoriadis afirmó, creo que con buen criterio, que era fascinante comprobar cómo las personas que reivindican transformaciones políticas, económicas y sociales radicales sean inmediatamente tildadas de utopistas incorregibles. Mientras, en cambio, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista a las próximas elecciones, se nos presenten como personas solventes y razonables que tienen respuestas a todos nuestros problemas. Castoriadis, en segundo lugar, sugirió que ante tesituras tan delicadas como estas, teníamos que funcionar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía Castoriadis venía a decir lo siguiente. Imaginemos un padre al que le dicen que es muy probable que su hijo tenga una gravísima enfermedad. La respuesta lógica esperable de ese padre será remover Roma como Santiago para llevar a su hijo a los médicos correspondientes y en su caso poner en marcha el tratamiento que proceda. Lo que no parecería razonable, en cambio, es que el padre, acogiéndose a la certificación de que si es posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, dejase las cosas como estaban. Y sin embargo, esto es lo que estamos haciendo con el planeta Tierra. Cuarta observación que quiero haceros. En la percepción común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente solventes, el desempleo no gana terreno y la desigualdad tampoco lo hace. Creo que estamos en la obligación de discutir hipercríticamente todas estas cuestiones. ¿Por qué? En primer lugar, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. Al fin y al cabo, este es uno de los argumentos centrales esgrimidos por los críticos de la globalización capitalista. ¿Alguien piensa que en China hoy hay más cohesión social que hace 15 años, luego de un crecimimiento espectacular como el realizado a lo largo de sus tres lustros? El crecimiento económico, en segundo lugar, genera agresiones medioambientales que en muchos casos son literalmente irreversibles. El crecimiento económico, en tercer término, provoca el agotamiento de recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto y último lugar, el crecimiento económico facilita el asentamiento de lo que más de uno ha llamado un modo de vida esclavo, que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes aceptemos a consumir. Por detrás de todas estas aberraciones, creo que hay tres grandes reglas del juego que lo impregnan casi todo en nuestra sociedad. La primera es la primacía de la publicidad, que nos obliga a comprar aquello que no necesitamos y a menudo incluso aquello que objetivamente nos repugna. El segundo procedimiento es el crédito, que nos permite obtener recursos para comprar aquello que no necesitamos. Y el tercero y último, la caducidad de los productos, que están claramente programados para que, al cabo de un periodo de tiempo extremadamente breve, dejen de servir, con lo cual nos veamos en la obligación de comprar otros nuevos. Permitidme que rescate una anécdota que apunta, creo yo, al núcleo de esto del modo de vida esclavo. La anécdota aparece repetida con fórmulas más o menos similares en toda la literatura sobre el decrecimiento. En una de esas versiones se sitúa en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano está sentado junto al mar, medio adormilado. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y, en un momento determinado, el turista le pregunta al mexicano: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? El mexicano responde: bueno, yo soy pescador. Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas al día? Sí, muchas horas. ¿Cuántas horas trabaja al día? Bueno, he hecho 3 o 4 horitas. Pues no me parece que sean tantas. ¿Y qué hace el resto del tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, trabajo 3 o 4 horitas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y luego al atardecer salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a tocar la guitarra. El norteamericano reacciona inmediatamente airado y le dice: pero hombre, ¿cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no trabaja más horas? ¿Y para qué? Pues porque de hacerlo, al cabo de un par de años podría comprar un barco más grande. ¿Y para qué? Porque luego podría instalar una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Porque más adelante podría abrir una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Porque porque unos años después podría abrir sendas delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Porque se haría usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, porque a los 70 años podría jubilarse, venir aquí tranquilamente, sentarse, a por mi lado, levantarse tarde, pescar unas horitas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir por la tarde con sus amigos a tomar unas cervezas. Creo que se entiende cuál es el sentido de fondo de la anécdota, aunque me permito adelantar que presenta una hendidura. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer en la gitana. Pero en fin, dejemos la primera dimensión de la historia. Quinta observación que quiero hacer. Quienes defienden, quienes defendemos el decrecimiento en los países desarrollados, no solo defendemos eso. Esto es, no nos limitamos a postular un horizonte que implique la reducción en los niveles de producción y de consumo. Reivindicamos una articulación radicalmente diferente de las sociedades. ¿Sobre la base de qué valores? Bueno, pues los enuncio telegráficamente. El primero, el triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad y del consumo ilimitado. El segundo, el ocio creativo frente al trabajo obsesivo. El tercero, el reparto del trabajo, que es una vieja demanda sindical que ha perdido dramáticamente relieve. El cuarto, la reducción de las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, de las organizaciones administrativas y de los sistemas de transporte. El quinto, la radical primacía de lo local sobre lo global. Y el sexto y último, la sobriedad y la simplicidad voluntarias. Alguien podría pensar que valores como estos seis que acabo de desgranar nos sitúan fuera del mundo, que no son objeto de defensa efectiva desde ningún ámbito materialmente existente. Si alguien adujese lo anterior, me vería en la obligación de subrayar que no es verdad. Hay al menos tres ámbitos que reflejan la erupción de valores distintos de los dominantes en nuestra sociedad. El primero de ellos, yo mismo convengo que algo tiene de equívoco, pero me interesa subrayarlo. Es el ámbito de la institución familiar. Estos neoliberales, que defienden el vigor de la mano invisible del mercado para resolver todos los problemas, a buen seguro que cuando se trata de encarar los problemas de sus economías familiares, no funcionan conforme a esas reglas. Aplican, por decirlo de otra manera, la lógica del don y de la reciprocidad. El segundo ámbito es el de las tradiciones del movimiento obrero de siempre, y singularmente la tradición libertaria. Pero estos valores tampoco están ausentes en las otras tradiciones. El tercer y último ámbito son las prácticas todavía vivas de muchos de los pueblos primitivos del tercer mundo. Entre los siglos XIII y XVIII, los campesinos en Europa mediterránea acostumbraban plantar olivos e higueras de los que sabían no iban a disfrutar ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Estaban claramente pensando en las generaciones venideras. Algo que me temo la mayoría de nosotras y de nosotros, por desgracia, hemos perdido como código de conducta. Permitidme que también en este caso rescate una anécdota que da en el clavo de algo. La anécdota se ambienta en un pueblo de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran y se topan con una tribu perdida que se dedica fundamentalmente a cortar leña. Y lo hacen con instrumentos extremadamente precarios. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros vuelven por aquel lugar, hablan con los indios y uno de ellos pregunta, ¿qué tal los cuchillos? Uno de los indios replica, muy bien, ahora tardamos 10 veces menos que antes en cortar la leña. El misionero interviene. Pues me imagino que estaréis produciendo ahora 10 veces más leña que antes. El indio responde, no, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes. Lo que tenemos ahora es 10 veces más tiempo libre para hacer aquello que objetivamente nos interesa hacer y que tiene que ver con nuestro bienestar. Ojo que el decrecimiento general de las actividades económicas debe traducirse en el crecimiento de algunas actividades. ¿En qué estoy pensando? En aquellas que tienen que ver con la necesidad, con la satisfacción de las necesidades insatisfechas y no con el sobreconsumo y en el despilfarro. En aquellas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, con el bienestar de las generaciones futuras, con la salud de los consumidores y con las condiciones de trabajo. El proyecto de decrecimiento en este ámbito tiene que combinarse con un proyecto claro de redistribución. Si no decrecemos, mi pronóstico es firme. En virtud de un proyecto racional, mesurado y consciente, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global miserable que padecemos. Sexta y penúltima observación que quiero formularos. Me interesa traducir alguno de estos argumentos a algunas de las discusiones que han cobrado cuerpo entre nosotros en los últimos tiempos. Vaya el primer ejemplo. Recordaréis que antes del verano se suscitó cierto debate en torno a un riesgo que es ya hoy una realidad de hambruna global. Cuando uno escarba en las declaraciones de los portavoces del gobierno español, descubre inmediatamente que pareciera como si interpretasen que las razones de fondo de esa hambruna global remiten a un conjunto de factores que escapan a nuestro control. Por ejemplo, el hecho de que China y la India han acrecentado sensiblemente su demanda de alimentos. Por ejemplo, el hecho de que al subir los precios internacionales del petróleo, eso ha encarecido los costos de transporte, lo cual ha repercutido en los precios de los alimentos. Por ejemplo, la irrupción fulgurante de los agrocarburantes, que ha alterado muchos de los equilibrios tradicionales en las economías de los países pobres. No se trata de negar que estos factores algo tienen que ver con la subida espectacular operada en los precios de muchos alimentos. Lo que no podemos permitir, sin embargo, es que se conviertan en una pseudoexplicación que impide invocar lo principal. Lo principal en ese caso son los intereses especulativos, la usura, a los que se han entregado tantas empresas transnacionales de la alimentación. Durante 3 decenios han procurado acabar con las agriculturas de subsistencia en los países pobres. Y hoy, cuando lo han conseguido, están pasando el plato para recoger los beneficios. ¿Cuál es la respuesta del gobierno español ante este fenómeno tan inquietante? Si lo he entendido bien, ha consistido en acrecentar de manera sensible los fondos de dinero entregados a los países pobres para que compren alimentos en los mercados internacionales. Alguien me preguntará, ¿y esto te parece mal? Me parece, claro que sí, muy mal. ¿Por qué? Porque implica aceptar sin rechistar los precios de usura establecidos por las empresas transnacionales. ¿Qué es preciso para que un gobierno intervenga en un mercado como este? Al parecer, la certificación de que están en juego las vidas de decenas de millones de seres humanos no es argumento suficiente para intervenir un mercado. Voy a por un segundo ejemplo. Antes del verano, el ministro de Industria español, el señor Sebastián, anunció un plan en virtud del cual, con recursos públicos, se iba a subvencionar la compra de automóviles nuevos, sobre el papel menos contaminantes, si los propietarios de viejos automóviles con más de 15 años de antigüedad se avenían a prescindir de estos. Voy a prescindir de una discusión relativa a si estos nuevos automóviles son realmente menos contaminantes. Los expertos dicen que contaminan menos por el tubo de escape, pero bastante más a través de la calefacción y del aire acondicionado de los que son portadores. No solo eso, la fabricación de estos nuevos automóviles es mucho más lesiva para el medio ambiente que la de los viejos. Me interesa más concentrarme en una pregunta. ¿Por qué el ministro de Industria español no exhorta a sus conciudadanos, ante la crisis energética en la que estamos, a dejar de comprar automóviles? La respuesta es sencilla, porque esto implicaría enfrentarse a los intereses de las grandes empresas del sector, algo que con toda evidencia no forma parte de la perspectiva que maneja el gobierno español. Voy a por un tercer ejemplo. El propio señor Sebastián, por el que tengo gran cariño, anunció antes del verano, a bombo y platillo, que la maquinaria política administrativa que dirige iba a reducir en un 10% su consumo energético. Bien está. Ahora, yo me pregunto de nuevo, ¿por qué el ministro de Industria español no exhorta a sus conciudadanos a hacer otro tanto, a reducir sensiblemente su consumo energético? La respuesta es la misma que en el caso anterior. Reflexionad un momento sobre esto. En los últimos años, las diferentes administraciones públicas han exhortado a los ciudadanos a reducir su consumo solo en un ámbito preciso, el del agua. Qué casualidad que la economía del agua, hasta hoy, y toquemos madera, ha sido una economía fundamentalmente pública. Las recomendaciones no chocaban, digámoslo así, con los intereses de las empresas privadas. Bien recordaréis que en estos últimos años también, un puñado de organizaciones promovió una campaña de cariz simbólico encaminada a conseguir que todos redujésemos a la nada nuestro consumo de electricidad durante 10 minutos en una tarde del otoño. El año pasado, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tuvo el buen gesto de apoyar esa campaña. Al día siguiente tuvimos que escuchar a los portavoces de las industrias eléctricas que protestaban agriamente ante lo que entendían que era una intromisión de un miembro del gobierno español en la lógica de la libre competencia. No ha habido noticias de que ningún otro miembro de ese gobierno haya decidido asumir un comportamiento moderadamente honroso en lo que respecta a contestar los privilegios de esas empresas. Cuarto ejemplo que os propongo. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero piensa en la modernidad, a buen seguro que el concepto inmediatamente se entremezcla con la imagen de un tren de alta velocidad. Bueno, ¿qué hay que decir, a mi entender, sobre la alta velocidad ferroviaria? Primer elemento, los destrozos medioambientales que produce la construcción de las líneas correspondientes todavía hoy no son fácilmente evaluables. Segundo, entre nosotros, la construcción de líneas de alta velocidad coincide literalmente con la desaparición de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Desaparición que se justifica sobre la base del argumento de que esas líneas no son rentables. Pregunto de nuevo, si los recursos faraónicos que se han asignado a la construcción de líneas de alta velocidad se hubiesen destinado a modernizar el ferrocarril convencional, a buen seguro que comprobaríamos cómo muchas de esas líneas sí que eran rentables. Tercer dato relevante, la alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, comúnmente grandes, que están situadas en sus extremos, en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a algunas ciudades, como Córdoba, emplazadas a mitad de camino, a costa de perjudicar a todos los demás, en virtud de un proceso de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. En Galicia se está construyendo hoy, en virtud de un proyecto estrambótico, un tren de alta velocidad que debe unir a Coruña con Vigo, 150 kilómetros. En ese trayecto habrá 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vila García de Arousa, Pontevedra y Vigo. La distancia entre la estación de Vila García y la de Pontevedra es de 25 kilómetros. Yo me imagino el tren de alta velocidad acelerando en la salida de Vila García para frenar inmediatamente y parar en la de Pontevedra. No es esto, sin embargo, lo que me interesa subrayar. El trazado de la línea de alta velocidad es literalmente el mismo que el del ferrocarril convencional, con lo cual un sinfín de pequeñas localidades que disfrutaban de un servicio ferroviario lo van a perder. Cuarto y último dato. Hace unos meses, aquí en Andalucía, un colega dijo algo que a mí me pareció singularmente certero en relación con esto. Afirmó, la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alborozo que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas, poco menos que en exclusiva, por los integrantes de las clases pudientes. Hace 3 años, Rodríguez Zapatero inauguró un tramo de alta velocidad, si no mal recuerdo, entre Córdoba y Antequera. En aquel momento el reclamo de esa inauguración era que el trayecto ferroviario entre Granada y Madrid, o entre Madrid y Granada, se reducía de 6 a 4 horas y media. Un par de días después, en un periódico de Madrid, apareció una carta de un granadino en el que, por un lado, confesaba que había realizado el experimento y comprobaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en la ida y 1 hora y media en la vuelta. Un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas horas le costaba 18 euros. Un total de 54 euros. Y ojo, que no era un tren de alta velocidad. Era un tren convencional que discurría por la vía de alta velocidad. El granadino, creo que con criterio muy respetable, confesaba preferir el viejo tren de 6 horas, que le permitía leer 1 hora y media más, y sobre todo le permitía ahorrarse unos euros que no le sobraban precisamente. Yo pregunto, y al final, esta pregunta que parece tonta es la principal. ¿Quién precisa llegar con tanta urgencia entre una ciudad y otra? ¿Quién marca el criterio? Los ejecutivos de las grandes empresas. Los que emplean comúnmente las líneas de alta velocidad. No la gente normal. Rescato un quinto y último ejemplo de debates vivos entre nosotros. Tengo un compañero en la universidad que afirma que es partidario decidido de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo recorrijo el argumento y afirmo que soy partidario pleno de la abolición de la pena de muerte, excepto en el caso de los tertulianos de las radios y de las televisiones. Creo que un auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, en el que fueran quemados, no en efigie, literalmente, un tertuliano de la SER y otro de la COPE, sería algo muy saludable. Estoy pensando en esas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicártelo y demostrar que era correcto, que objetivamente no sabían nada. Bueno, antes del verano me topé con una tertulia de televisión en la que uno de los tertulianos habituales, persona de siempre, vaga en sus argumentos y vendida a la lógica del sistema, introducía una reflexión extremadamente puntillosa, seria e hipercrítica ante el escenario energético que se avecina. Yo estaba perplejo porque no conocía esta modalidad en su comportamiento público. Claro, al final descubrí cuál era la trampa. La conclusión a la que conducía ese análisis tan puntilloso era que había que reflotar la energía nuclear como mecanismo que nos iba a permitir rescatar mágicamente de la crisis. Bueno, a estas alturas creo que la explicación era sencilla. Había comido el día anterior con un responsable de prensa de una de las empresas del sector nuclear, le había explicado lo que tenía que decir, lo había aprendido y lo había soltado. Según las estimaciones al uso, hay en el planeta petróleo para 40 años, gas natural para unos 50 y uranio para 51. En el buen entendido claro de que, si la energía nuclear se convierte en el procedimiento que nos saca de la crisis, habrá que multiplicar, esto es lo que nos dicen, el número de centrales por 3. Hoy hay unas 450 centrales atómicas en el mundo. Habrá que perfilar unas 1.300, con lo cual, el cálculo es sencillo, tendremos uranio para 17 años. Nadie sabe qué hacer con los desechos generados por esas centrales. La energía nuclear es extremadamente cara y se asienta las más de las veces en subvenciones públicas. La construcción de esas centrales es extremadamente lesiva para el medio ambiente. Y, en fin, como es bien sabido, los problemas de seguridad menudean por todas partes. Que nadie nos engañe con esto. Es muy saludable que trabajemos en el despliegue de energías alternativas y renovables. Naturalmente que sí. Pero no es suficiente con ello. Tenemos que reducir también nuestros niveles de producción y de consumo. Y entonces veremos cómo esas energías alternativas y renovables objetivamente sirven. Séptima y última observación que quiero hacer. Antes de introducirla, me gustaría hacer dos precisiones sobre dos eventuales malentendidos que pueden deslizarse en relación con esto del decrecimiento. A mi entender, por sí solo, el proyecto de decrecimiento es anticapitalista. El capitalismo no puede resistir una lógica económica que reivindique reducciones en la producción y en el consumo. Pero en cualquier caso, conviene ratificar el contenido anticapitalista de ese proyecto. Y conviene hacerlo recordando dos tentaciones de las que hay que vivir. La primera es una tentación muy viva en el movimiento obrero tradicional, que concibe como único escenario de su actuación la contestación del capitalismo en la fábrica, en la empresa o en el taller, y olvida el problema central de los límites medioambientales y de recursos del planeta. El segundo riesgo es el de sentido contrario. Es el camino que han asumido muchos de los partidos verdes en Europa. Solo parece preocuparles el problema de los límites medioambientales y de recursos, y han abandonado por completo la contestación de la lógica del capitalismo, la contestación del trabajo asalariado y de la mercancía. Segunda precisión. Si alguien me pregunta si estoy reivindicando un proyecto de crecimiento para Mali, un país que tiene una renta per cápita 30 veces inferior a la nuestra, responderé que no. En el buen entendido de que tengo la certeza de que muchas de las críticas del modelo de desarrollo hiperproductivista occidental deben ser escuchadas también en los países del tercer mundo, no vaya a ser que repitan miméticamente las mismas aberraciones que nosotros hemos cometido. Bueno, creo yo que en los años venideros vamos a asistir a la manifestación de dos procesos muy importantes, de signo muy diferente. El primero lo enuncio hablando de una edad de oro para los movimientos de resistencia y contestación. Antes me decían que la Federación Local de Córdoba de la CNT ha registrado en las últimas semanas un crecimiento espectacular en la afiliación. Creo que algo tiene que ver con el concepto general que estoy manejando ahora. ¿En qué estoy pensando? Muchos conceptos extremadamente radicales que los movimientos de contestación han formulado durante años van a encontrar ahora un caldo de cultivo visiblemente más ancho. Muchas gentes se van a empezar a percatar de que esas propuestas aparentemente radicales eran mucho más sensatas que las monsergas que utilizan nuestros dirigentes políticos. Esta es, si así lo queréis, la cara saludable de la cuestión. ¿Cuál es la otra, la no precisamente saludable? Hace 4 o 5 años se tradujo al castellano un libro que Antonio Luna habrá leído porque lo lee todo. Aquí te voy a pillar. Un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de exclamación. Bueno, no lo he leído. Te he pillado. ¿Cuál es la tesis principal que Ameri maneja en ese libro? Ameri nos dice: estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las medidas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural y por ello literalmente irrepetible. Antes bien, sugiere que debemos examinar puntillosamente esas medidas porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico. Cada vez más conscientes de la escasez creciente que se avecina y cada vez más firmemente decididos a defender lo que yo llamo políticas de darwinismo social militarizado que obedecen al objetivo de preservar esos recursos escasos para una minoría escueta de la población planetaria. Muchos de los críticos de la globalización capitalista señalan que esta última conduce inexorablemente a lo que llaman la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? Que un 20%, una quinta parte de la población planetaria, vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Permitidme que subraye que no sé si este diagnóstico no es en exceso optimista, porque da al menos por descontado que un 20% va a huir de la quema. Bueno, en estas condiciones voy a rematar con la lectura de un brevísimo texto con el que un ensayista inglés, Terry Eagleton, describió la obra de un premio Nobel de literatura, que este sí que habrás leído, Antonio, Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot. Sí, sí. Ah, bien, menos mal. ¿Qué fue? Porque era muy breve, ¿no? Y se leía en era un diálogo de sordos. Bueno, ¿qué es lo que dice Egerton sobre Beckett? Dice: Beckett comprendió que el realismo sobrio y cargado de pesadumbre sirve a la causa de la emancipación humana más lealmente que la utopía cargada de ilusión. Muchas gracias por haberme escuchado. En este sentido, creo que para el capitalismo norteamericano, y pese a las apariencias, que McCain hubiera sido elegido presidente hubiera sido dramático. Era un indicador de más de lo mismo que el sistema no hubiera podido engullir. La simple certificación de que Obama ha sido al final el candidato que ha obtenido más recursos para financiar su campaña electoral de las grandes empresas estadounidenses, creo que en sí misma es suficientemente rica para concluir que aquí los cambios van a ser menores. Es verdad, claro, que Obama en cualquier caso será preferible a Bush, pero no me atrevo a anunciar ningún argumento más en provecho de su causa. ¿Es verdad que van a hacer cambios en el aspecto social? ¿De seguridad social, cosas de ese tipo? Pues, conforme a esas reducciones fiscales que Obama anuncia, no sé... No va a sacar dinero. Exactamente. ¿De dónde va a llegar el dinero para permitir desarrollar programas sociales más avanzados? No nos engañemos al respecto. Las diferencias entre demócratas y republicanos, desde mucho tiempo atrás, son más bien simbólicas que de contenido de fondo. Bueno, podemos decir lo mismo aquí entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En el terreno objetivo de las políticas económicas, las diferencias son menores. No digo que no haya alguna, pero me temo que la trastienda es la misma. Es una aceptación del orden existente y de los intereses de las grandes empresas como los que determinan las políticas oficiales. En ese sentido, repito lo que acabo de decir. Asumiré de buen grado que Obama en el terreno social no puede ser peor que Bush, pero tengo la sospecha de que tampoco va a ser mejor que Bush. Sí. Yo voy a preguntarte respecto a esto de la edad de oro que has dicho de las organizaciones radicales. Yo veo que hay como un programa, en primer lugar, de descrédito, ¿no? Del establishment. Solo tienes que ver la última película de James Bond. El terrorista es un ecologista, ¿no? Y luego también un programa de silenciamiento, ¿no? Hace poco estuvo el Al Gore aquí en Andalucía. Chávez se hizo la inevitable foto por la que pagó 120.000 euros. Y Greenpeace sacó un comunicado diciendo que, bueno, que ya va a haber fotos y que tiene el Algarrobico, tiene la balsa de fosforiesos de Huelva. Tiene tres o cuatro cosas que son denunciables, ¿no? Y hubo un silenciamiento total de los medios, ¿no? Y luego, aparte de ese silenciamiento, pues veo también que hay mano dura, ¿no? El otro día vi las imágenes de los de Greenpeace en la puerta de Garoña y eran con unos manguerazos a toda leche intentando que no levantaran la pancarta, ¿no? O sea que parece que hay una estrategia fuerte en contra, ¿no? Silenciamiento, descrédito y mano dura, ¿no? O también lo de la refinería de Extremadura, ¿no? Que también está viendo allí muchísima mano dura con los que se oponen a ella. No sé si tú has percatado eso también. Sí, sí, sí. Si hacen eso con Greenpeace, que no es precisamente un movimiento radical, ¿qué harán con otros, no? Lleva razón, pero yo prefiero analizar esto en clave optimista, vamos a decirlo así. Cuando sienten la necesidad imperiosa de asumir estrategias de represión y de demonización de esos movimientos, es que se han percatado, y no son tontos, de que esos movimientos tienen hoy determinadas capacidades que probablemente no les correspondían antaño. Me parece que es un termómetro muy sólido. Es, por utilizar otro referente en un ámbito distinto, el dato más fehaciente que da cuenta de que el cambio climático es una realidad. Las empresas de seguros han empezado a contabilizar en sus tarifas el cambio climático como un riesgo evidente. Cuando elementos centrales de la lógica del sistema aceptan que el cambio climático existe, me parece que ya a estas alturas las posiciones negacionistas están perdiendo el rumbo. Por eso digo que aunque evidentemente las secuelas de la represión y la demonización pueden no ser saludables para los movimientos, en sí mismas configuran un indicador interesante de que hay un temor creciente a respuestas de contenido cada vez más radical. Pero ojo con esto de lo radical. A mí me parece que la virtud de proyectos como este del decrecimiento es que no es estrictamente preciso que quien los escucha sea un radical para percatarse de que tienen un fundamento material tan sólido que personas que no son radicales en la contestación del sistema tienen que empezar a aceptar esta lógica. Y a mí me parece que este es un mecanismo mental del que, por desgracia, no hemos dispuesto durante decenios. A mí me parece que lo del decrecimiento es un proyecto radical, material. materialmente radical y sin embargo atractivo porque toca determinadas fibras sensibles de personas que son moderadamente conscientes. ¿En qué estoy pensando? Bueno, en ese viejo dicho que dice el dinero no hace la felicidad. Bueno, creo que el proceso mental, lógico, a la hora de encarar estas cuestiones consiste en decir, en los estadios inferiores, en la pobreza, naturalmente que el dinero mejora sensiblemente el nivel de vida y acrecienta el bienestar. Pero dejados atrás esos estadios, sabemos que la multiplicación del número de bienes que consumimos no solo no acrecienta nuestra felicidad, más bien la reduce. Y este es un problema central en la articulación de nuestras sociedades. La renta per cápita en Estados Unidos es hoy más de 3 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, cada vez es más alto el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que se declaran infeliz. Una encuesta realizada en 2005 concluía que un 49% de los estadounidenses se declara cada vez más infeliz, frente a un 26% que confiesa lo contrario. A mí me parece que el dato es en sí mismo espeluznante y que es muy difícil que muchos de nuestros conciudadanos no se percaten antes o después de esto. Por eso me siento en la obligación de ratificar la idea de que se va a abrir una edad de oro para los movimientos de contestación. Carlos, sí. ¿Te puedo preguntar yo? No. A ver, hagamos un inciso. ¿Cómo ves tú los riesgos de que... Hombre, ojalá que ese pronóstico fuera cierto, ¿no? Pero también yo veo ceñirse en el horizonte nubarrones bastante negros. Esta gente, si ven en riesgo sus intereses vitales, van a reaccionar promoviendo una serie de explicaciones de lo que está pasando que, bueno, pues van a empezar por los más débiles, inmigrantes, pero después irán todo tipo de gente que dé interpretaciones alternativas. ¿Por qué se cierran todos los canales de esa expresión de las ideas alternativas, de explicación de la realidad? Pues probablemente promuevan un tipo de reacción bastante virulenta, ¿no? ¿Cómo es tu toda esta derecha lenguaraz de que tú hablas en tu libro, ese tipo de explicaciones falsas, pero al mismo tiempo populacheras, sencillotas y ultras, de que eso cuaje la opinión pública? Porque yo veo que primos míos de Madrid, gente muy sencilla, que, pues es que se creen a pie juntillas lo que habla toda la mañana Jiménez de los Santos. Y me temo que ese tipo de explicaciones son precisamente a las que vayan a recurrir para reinterpretar el nuevo escenario que se plantea a raíz de estas transformaciones que se estén dando. Y que, ¿cómo ves tú ese posible escenario de que ese discurso de la derecha lenguarada que tú hablas, pues se universalice y prácticamente desaparezca incluso los discursos de tipo socialdemócrata y pase a haber una auténtica caza de brujas contra todo lo que se mueva? Bueno, vamos a ver. Tal y como he formulado yo las cosas al final, admitiré que hay algo de trampa en el argumento. ¿Por qué? Porque he dicho, hay dos procesos importantes. El primero es una edad de oro para los movimientos de contestación y el segundo lo que he llamado darwinismo social militarizado. Claro, alguien dirá, estos dos procesos tienen el mismo relieve el uno que el otro. Responderé, obviamente no. Por desgracia, el segundo tiene más visos de ganar terreno con fortaleza que el primero. No nos engañemos, creo que no es preciso que os diga esto. He hablado de una edad de oro para los movimientos de emancipación. Quiere decir que los movimientos van a crecer y van a crecer al compás de una crisis cada vez más honda. Pero, obviamente, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Nuestros recursos son limitados y partimos de una experiencia histórica que no es precisamente estimulante. Lleva razón en el fondo del argumento. ¿En qué sentido? Bueno, yo utilizo una palabra que a mi entender es clave, la palabra miedo. Cuando Ameri en su libro nos invita a escarbar lo que hicieron los nazis 80 años atrás, el elemento central no son Auschwitz ni las políticas de conquista de territorios, aunque también lo sean. Es el miedo que los nazis inocularon en la población alemana que invitó a esta última a acatar todo lo que le venía encima. Y esto es lo que va a ocurrir entre nosotros. El discurso oficial va a venir a decir, si queréis, en los países ricos, los países del norte desarrollado, conservar una parte de vuestros privilegios, vais a tener que pasar por el aro. Estar calladitos, acatar un conjunto de condiciones laborales, cada vez más duras, la represión, etc. Y no nos engañemos, una parte de la ciudadanía va a aceptar esas reglas del juego sin mayores problemas. Aquí es donde está la confrontación principal. Esperemos que otra parte de la ciudadanía consiga rebelarse. Agrego, sin embargo, un comentario más. Cuando tú has formulado la pregunta, en realidad te has concentrado en demasía en esto que yo llamo la derecha lenguaraz, pero el problema trasciende a la derecha lenguaraz. Claro, cuando yo estoy pensando en eso del darwinismo social militarizado, ¿en qué estoy pensando de manera material? Estoy pensando en Bush y en sus políticas. En su caso, en Obama y en sus políticas. Pero estoy pensando también en los gobernantes de la Unión Europea. ¿Lo has dicho bien? ¿Cuál es el primer indicador del vigor creciente de políticas de darwinismo social? Las leyes que la Unión Europea está desplegando en relación con los inmigrantes. Esto me parece evidente. ¿Cuál es la primera víctima de esas políticas? Los inmigrantes, el eslabón más débil del esquema general. Y estas políticas, no nos engañemos, no solo son alentadas por la derecha neoliberal exultante, son alentadas también por la socialdemocracia realmente existente, por mucho que pueda hacerlo con menor suavidad y con un discurso más llevadero. Digamos, aquí nos topamos ante un problema que no solo se limita a lo que convencionalmente entendemos por derecha, alcanza a todos los estamentos políticos directores de los países del norte desarrollado. Y en este caso, lo que acabo de decir, poniendo prácticamente en el mismo carro a Bush y a Obama, me parece que es suficientemente ilustrativo. Aunque en determinados ámbitos uno puede hacer distinciones, en el ámbito general de la discusión, me parece que aquí hay un problema que enfrenta a las clases opulentas del norte desarrollado con sus instrumentos políticos a todos los demás. Yo pienso que hay otro, que un deuda de Llaga también sería de alguna manera, porque como usted dice que vaya a haber una edad de Europa a los movimientos sociales, al margen yo creo que el gran problema ahora mismo de que los movimientos sociales de cierta manera no se agranden en una velocidad más rápida, también es el miedo que hay porque la gente está. Yo creo que ahí se ha dado muy bien a mano el sistema, lo llamado la hipoteca, ¿no? Que la gente está hipotecada, la gente solo quiere echar hora, quiere trabajar, quiere trabajar para que no le quiten la casa, para poder seguir pagando. Eso que yo creo que ha sido de verdad realmente el cáncer y donde ellos se han visto, pues, no sé, 20, 30 años vista, de que por mucho que el sistema se vaya desgastando y tal, lo cierto es que la gente es periodista hoy en día, tiene la autocensura, pues las personas que está hipotecada, la familia que está hipotecada, tiene una autocensura en ni siquiera acercarse a los movimientos sociales. No hay tiempo, hay gente, es que la gente no tiene tiempo para nada, ni siquiera lo piensa, creo, porque todo el día buscarse la vida para trabajar, para no perder puesto de trabajo, si en el trabajo tengo precariedad, me la aguanto, me la callo, porque me vayan a echar a la calle, porque la respuesta que tiene el sistema para cuando va a la calle son escasas económicamente, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas con los que contamos y con los que nos tenemos que enfrentar los movimientos sociales. Tienes razón. A ver, primera propuesta que hago, en relación con el ejemplo que formulas. Yo recuerdo que hace años, en plena vorágine de la burbuja inmobiliaria, un colega en Madrid me dijo algo que me pareció que era una reflexión interesante, que a buen seguro no lo explicaba todo, pero que tenía mucho que ver con lo que tú has dicho. Decía, tú imagínate, Carlos, una pareja, 24 o 25 años, que consiguen un trabajo matado, 600 o 700 euros cada uno, y descubren que con esas dos nóminas, el banco les concede un préstamo que les permite adquirir una vivienda de 30 o 40 millones de pesetas. A costa, naturalmente, de estar pagando letras durante 30 o 40 años. Decía mi colega, el comportamiento del banco es extremadamente inteligente. ¿Por qué? En primer lugar, genera un comportamiento laboral hiperconservador. A ver quién es el listo de enfrentarse al empresario a sabiendas de que de hacerlo corre el riesgo de trastabillar todo el esquema del crédito y de la vivienda. Genera, en segundo lugar, porque esto va con lo anterior, un comportamiento político hiperconservador. Estas cosas van una con la otra. Genera, por cierto, y a menudo lo olvidamos, un comportamiento sentimental hiperconservador. A ver quién es el listo de romper esa pareja a sabiendas de que la ruptura implica una trifulca salvaje sobre quién se queda con la vivienda, quién tiene que pagar la hipoteca, etc. Y eso el banco lo hacía a cambio de nada. Si tú dejabas de pagar la letra, la vivienda para mí, digamos, el negocio era redondo. ¿Cuál es el problema hoy? Claro, no preciso decirlo, que las condiciones han cambiado. Hasta hace 2 años era muy raro que se dejase de pagar una letra hipotecaria. Las personas dejaban de pagar el dinero que habían pedido prestado para comprar un coche o una nevera. Pero lo de la vivienda era sagrado. Hoy, muchas personas no pueden pagar la letra hipotecaria. Y aquí hay un cimiento de cambio que genera naturalmente zozobra y puede generar miedo y sumisión, pero puede generar también un mecanismo de rebeldía, el derivado de la certificación de que ya no puedo más con esto. Pongo un segundo ejemplo, que discurre por otro camino, pero que me aconseja concluir, a tono con lo que decía hace un momento, que determinadas respuestas muy simples, al final, resuelven muchos problemas. Yo no sé conducir. Mi casa en Madrid está en Vallecas. Tardo, como media, en tren, 50 minutos desde la puerta de mi casa hasta mi despacho en la universidad. Bueno, yo he pensado muchas veces, ¿qué ocurriría si yo supiese conducir y tuviese un coche? Es verdad que muchos días llegaría antes a trabajar, llegaría en 30, 35, 25 minutos. Pero también es verdad que muchos días no sabría a qué hora llego. Y si tengo que dar una clase, esto es un problema objetivo. Me podría ver inmerso en gigantescos atascos que generarían zozobra. Segundo dato importante. Moverse en tren es infinitamente menos contaminante que hacerlo en un automóvil, tanto más si en el automóvil se mueve una sola persona. Tercer dato importante. El tren es mucho más barato que el automóvil. Los gastos derivados de comprar el automóvil, mantenerlo, pagar los impuestos, la gasolina, las reparaciones, convierte la operación en algo extremadamente costoso. Cuarto dato relevante. En el tren voy leyendo. En el automóvil, aunque no sé conducir, supongo que quien conduce no puede ir leyendo con mucha comodidad. Y quinto y último dato, que no es menor que los anteriores. La estación de tren de mi universidad está a 12 minutos caminando de mi despacho. Yo me veo obligado a moverme, a hacer algún tipo de ejercicio. No acierto a encontrar ningún argumento que invite a concluir que el automóvil es más ventajoso que lo que hago. Ojo, no pretendo generalizar el argumento. Habrá otras personas en otras circunstancias que sí precisarán el automóvil. Bueno, yo creo que la crisis es un elemento interesante de estímulo, de percepciones juiciosas sobre el sinfín de conductas aberrantes que desplegamos en nuestra vida. Ah, bien. Acabo con una observación sobre la primera observación que has hecho, lo de la rapidez. Comprendo que, por un lado, es urgente que los movimientos crezcan, porque lo que se nos viene encima de manera muy rápida. Pero también confieso que he vivido muchas experiencias de crecimiento rápido y espectacular de movimientos que al final no dejan ningún poder. La que me viene a la cabeza es muy reciente. Y admito que es un poco equívoca. Los millones de personas que salieron a la calle en el mes de febrero de 2003 para protestar ante la agresión militar que los Estados Unidos preparaban en Irak. Claro, luego la gente dirá, ¿y qué ha quedado de esto? Tantos millones de personas en la calle. Bueno, yo prefiero el crecimiento paulatino, pausado, autoconsciente de las redes, que van creciendo poco a poco y se van situando en escenarios cada vez más amplios, que el crecimiento rápido y espectacular, que probablemente no es fácil de procesar, y que acaba por conducir al final a crisis y a retrocesos. Esto lo combino con una última mención. Los estudiosos de estas cosas dicen que, por mentira que pueda parecer, los movimientos sociales críticos suelen crecer en las etapas de bonanza económica y no en las etapas de recesión. Bueno, mi tesis es que aquí hay un cambio que guarda una relación estrecha con algo que antes os conté. Este esquema de bonanza y recesión conviene que empecemos a discutirlo críticamente, porque no va a haber más etapas de bonanza, porque nos vamos a adentrar en un largo periodo de recesión. E intuyo, de nuevo, que esto es un estímulo para que las gentes empiecen a enjuiciar críticamente lo que hacen sus gobernantes, lo que hacen los sindicatos mayoritarios o lo que hacemos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Sí, por favor. Para tener más información de ese proyecto de decrecimiento, ¿en qué libro, en qué sitio se puede...? Hay dos libros que creo que en castellano permiten encarar la discusión correspondiente de manera muy razonable. El primero, y es una recomendación encarecida que os hago, yo tengo 52 años y pensé que ya no iba a leer nada que me resultase extremadamente iluminador, y este libro me lo resultó. La apuesta por el decrecimiento de Latouche, Latouche, es un profesor francés. Latouche, Latouche. Es un libro publicado este año por Icaria en Barcelona. La apuesta por el decrecimiento. El segundo de los libros es un libro de un profesor australiano que se llama Clive Hamilton. El libro se llama El fetiche del crecimiento y ha sido traducido por una pequeña editorial de Pamplona que se llama La Etoli. La Etoli. Los dos libros son distintos en la percepción. El de Latouche atiende más a un discurso económico, social, político, de contestación del orden existente. Latouche es un libertario francés. El segundo es un libro que responde más a cambios en la vida individual, en relación con el medio ambiente o con los recursos. Pero los dos creo que ofrecen una imagen muy certera del debate y de la propuesta del DPC. ¿Y la editorial es la primera? Icaria. ¿Y el segundo? La Etoli. Latouche debería cederme una parte de sus derechos de autor. La publicidad que yo estoy haciendo de ese libro es impagable. Sí, por favor. Sí. ¿Y en el Estado español no hay grupo, hay una un página movimiento, web, sí. No sé qué? Hay un movimiento activo por el decrecimiento en Cataluña. En el resto del Estado hay gentes que individualmente defienden esto. Lo digo aquí. Sería muy interesante que la CNT tomase cartas en el asunto de defender un proyecto de decrecimiento. Que lo asumiese como un proyecto propio. Porque falta ese tipo de adhesiones. Y tanto más faltan en el ámbito sindical. ¿Y no tiene una página web esto de Cataluña? Sí, la tienen, pero no sé decirte cuál es. Pero sospecho que si tecleas en un buscador de crecimiento Cataluña, te aparecerá. Había que... Sí. Sí, me gustaría conocer su opinión sobre el papel de los medios de comunicación o de incomunicación, como ha dicho, con respecto a los movimientos contestatarios, en el sentido de, ¿pueden realmente tener algún grado de penetración sin los medios de comunicación o pueden colaborar con los medios de comunicación sin perder, digamos, su esencia o sus principios, sin renunciar a ellos? Bueno, primero, los medios de comunicación del sistema ya sabemos lo que son. Y lo que son en este caso significa dos cosas. Una, su vinculación con intereses financieros, que no son los nuestros. Y dos, y esto a menudo se olvida, su relación con la publicidad y el consumo. Muchos medios se mantienen sobre la base de la publicidad. Y esto significa que mueven claramente el carro más allá de sus vínculos financieros, de esa tríada que antes invoqué, publicidad, crédito, caducidad. Segundo, yo creo que no hay ninguna respuesta cabal a la pregunta que formulas. Digamos, a todos y a todas nos gustaría disponer de medios alternativos que nos permitiesen razonablemente difundir percepciones y noticias que reflejan lo que nosotros pensamos del mundo. Pero hoy por hoy esos medios no existen. Cuando digo que no existen, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, en muchas de las miserias de la contrainformación, que al final es simplemente una información contraria a la que emite el sistema, pero que a duras penas nos permite profundizar en la realidad. Lo digo de otra manera. Muchos de los medios alternativos han acabado por incurrir en los mismos vicios que mueven los medios de comunicación del sistema. El segundo de los grandes problemas es que los medios de comunicación alternativos atienden fundamentalmente al propósito de ofrecer opiniones discordantes, pero rara vez se entregan al ejercicio de difundir información en el sentido más limpio. ¿Qué significa esto? Pues permitidme que ponga un ejemplo tonto. Uno entra en rebelión.org y si quiere conocer los resultados de la liga de fútbol no los encuentra. Tiene que comprar un periódico del sistema, y esto no nos engañemos, es un problema objetivo. Tercer dato, ¿hasta dónde llegan los medios de comunicación del sistema en su capacidad de acoger mensajes disonantes? Pues llegan hasta cierto punto en la medida en que saben que hay una parte de los ciudadanos que pide algo diferente y necesitan a menudo emitir determinadas señales para que esos lectores u oyentes no se les escapen por completo. No nos engañemos. Por mucho que Internet ha mejorado nuestras posibilidades de comunicación, los textos que analizan críticamente la realidad, que tienen eco en la ciudadanía, son aquellos que aparecen volcados por los medios de comunicación del sistema. Y esto es un problema objetivo que nos obliga a multiplicar las capacidades de los medios de comunicación alternativas sin, desde mi punto de vista, romper drásticamente las posibilidades que ofrecen algunos medios de comunicación del sistema. Digamos, la tesis final que defiendo es: sigamos utilizando hasta donde podamos esos medios en el buen entendido de que nuestra tarea de fondo tiene que ser perfilar otros claramente. Sí, sí. ¿Qué papel puede jugar aquí el municipio, digamos, por ejemplo, el municipio como alternativa, digamos, al gobierno central? Digamos que si un municipio, ya que el gobierno central abarca mucho, desde el municipio se puede hacer una resistencia contra el Estado, contra el capitalismo. De los seis elementos, de los seis valores que invoqué antes, uno hablaba de una radical primacía de lo local sobre lo global. Y esta es una cuestión, a mi entender, decisiva. Vamos a ver. Yo intento explicarlo así. Hace un par de meses, en una charla en Santander, alguien me preguntó si no debíamos rechazar el capitalismo, pero al mismo tiempo aceptar las virtudes de la economía de mercado. Yo debo confesaros que inicié mi respuesta sin saber muy bien qué iba a decir, algo que me ocurre con cierta frecuencia. Pero mientras me adentraba en la discusión, me vino a la mente algo que he oído muchas veces decir a José Luis San Pedro, el economista. San Pedro dice: en sociedades complejas es inevitable que cobre cuerpo un mecanismo como el del mercado. Una cosa, por cierto, es que sea inevitable y otra cosa es que sea justo, que él no dice que sea justa. Y viene a decirnos, la asignación de bienes, la oferta y la demanda en una sociedad compleja, reclama del mercado. Mi réplica es, bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es pujar por sociedades que sean cada vez menos complejas. Y esto engarza de lleno en lo de la primacía de lo local frente a lo global. Claro, si los problemas económicos que queremos encarar son los problemas de la hambruna global, tendremos que utilizar instrumentos de resolución globales. Pero si queremos empezar a resolver nuestros problemas, la primacía de lo local estará ahí. Y por cierto, esto guarda una estrecha relación con un elemento singularizador de la tradición libertaria. ¿En qué estoy pensando? La tradición socialdemócrata y la leninista coinciden sospechosamente en un diagnóstico. Vienen a decirnos, la primera, tenemos que conseguir el poder a través de las urnas para, desde el gobierno, introducir medidas que mejoren la situación de los trabajadores. ¿Qué es lo que dice la tradición leninista? Tenemos que conseguir el poder a través de una revolución para, desde el gobierno, mejorar la situación de los trabajadores. La tradición libertaria no dice eso, dice, tenemos que empezar a cambiar las cosas desde ya, en el lugar en el que estamos. Yo quiero recordaros que antes de 1936 la CNT había desplegado una tupidísima red de talleres, de ateneos, de fábricas, de escuelas, que implicaban un intento, a menudo fallido, pero un intento de construir una sociedad diferente desde la base. Y me parece que esto está claramente en el proyecto de los movimientos antiglobalización y de la lógica del decrecimiento. Al final, los ejemplos que se proponen sobre esto son muchos. Uno de los que aparece en la literatura, que guarda relación con esto, es el del yogur que compramos en el supermercado. Las piezas integrantes de ese yogur han recorrido no menos que 9.000 kilómetros. La leche procede de Polonia. Las fresas de un país de América Latina. El aluminio de un país de África. Bueno, ¿cómo se sostiene esto? Que algo que debe ser transportado a grandes distancias, sin embargo, lo podamos comprar a 35 céntimos de euro. Bueno, porque nuestros gobernantes se encargan de construir formidables autovías extremadamente dañinas para el medio ambiente para promover el negocio de las grandes empresas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no intentamos recuperar una mecánica que implica que los yogures que consumamos aquí se fabriquen en un pueblo a 20 kilómetros de distancia, en condiciones ecológicamente mucho más saludables y sin mover ese negocio de las grandes empresas? Por eso, el ámbito de lo local me parece que es vital. No nos engañemos, yo lo he dicho muchas veces en relación con los movimientos antiglobalización. El futuro de los movimientos no se dirime en Porto Alegre, en Nairobi, en Mumbai o este año en Belén de Pará. Se dirime aquí, en un barrio de Córdoba, de la mano de nuestra capacidad para modificar las relaciones reales. Y esto, me temo que al final es mucho más fácil, por cierto, que intentar modificar las grandes relaciones planetarias de la mano de proyectos por lo demás muy respetables. Sí, también tiene relación eso con la práctica de la democracia directa, la transparencia, se puede practicar de otra manera, siempre se manipula, que de Madrid te dicen lo que hay que hacer y tú tienes que decir tú que sí, como está pasando con muchos movimientos como Comisión Obrera, OBT y muchas cosas. Naturalmente. O mismamente alcaldes que están siempre a lo que le digan desde Madrid y no hay un... Hay por ahí páginas web con municipalismo libertario, creo que hay por ahí, y cosas de esas que lo que intentan es cambiar el mundo desde el municipio, ya ves que de otra manera es imposible. Sí. Carlos, ahora voy a aprovechar que nos has traído la propuesta del decrecimiento para preguntarte este movimiento de decrecimiento, si tú sabías decirnos dónde se forja, quién lo ha ido utilizando a lo largo del tiempo y sobre todo también si se ha visto manipulado perversamente. Lo de la manipulación lo dices pensando en qué. Me refiero a, por ejemplo, manipulado por una administración o un gobierno, en ese sentido. Bueno, vamos a ver. Hasta donde yo conozco la cuestión, el movimiento surge de manera casi simultánea en Francia y en Italia. Hizo su irrupción con cierto peso porque algunas candidaturas presentadas en las últimas elecciones al Parlamento de la Unión Europea, las elecciones europeas, plantearon un proyecto de decrecimiento. Subrayo, no eran candidaturas que se presentasen materialmente a las elecciones. Hicieron el paripé de presentarse para disponer de una plataforma desde la cual defender un proyecto de decrecimiento. No solo eso, algunos de los agentes inmersos en ese proyecto realizaron gestiones para conseguir que fuerzas políticas convencionales empezasen a abrazar medidas de este cariz, algo que al parecer ha conseguido en determinados ámbitos locales, en Francia y en Italia. Preguntas por escenarios de manipulación desde las instituciones. Mi impresión es que, por desgracia, el proyecto de decrecimiento ha adquirido una madurez tan escasa hasta el momento presente que ni siquiera se ha hecho goloso para reclamar procedimientos de manipulación desde las instituciones. Pero, naturalmente, que aquí hay problemas en este ámbito, o los va a haber. Me viene ahora a la cabeza un ejemplo que plantea una discusión a mi entender interesante. Sabéis que hace un par de meses, tal vez menos, la Comunidad de Madrid redujo un 30% las sumas que entregaba a las universidades públicas y privadas. Algo que disparó la alarma de la posibilidad de que las nóminas de profesores y personal administrativo no se pagasen. Bueno, yo entiendo la reacción inicial de los sindicatos. Estoy pensando en Comisiones y UGT. que consistió en oponerse drásticamente a esas reducciones. Y lo entiendo por una razón obvia. Claro, si la Comunidad de Madrid estuviese gobernada por alguien que defendiese un proyecto de reestructuración solidaria y ecológica y cancelase, por ejemplo, las obras faraónicas en los Juegos Olímpicos, pues uno podría entender que decidiese reducir determinados activos a disposición de determinadas instituciones. Como no es esta la realidad, la respuesta lógica era ¿por qué a nosotros nos van a reducir el salario y no a otros? Pero ojo, en la respuesta de los dos sindicatos mayoritarios no había ningún guiño dirigido a un debate que a mí me parece importante. ¿Por qué quienes en las universidades ganamos más no habríamos de aceptar de buen grado que nuestros salarios se redujesen en provecho de un proyecto de reparto del trabajo y de consecución de condiciones más adecuadas para el resto de los trabajadores? Esto, naturalmente, que no forma parte del discurso de Comisiones Obreras y UGT, por razones que no es preciso que explique aquí. Pero a mí me parece que tenemos que ser consecuentes en esto. Si reivindicamos reducciones en la producción y en el consumo, ¿por qué no habríamos de aceptar también reducciones en los salarios? Algo que a primera vista parece entrar en colisión con cualquier perspectiva de lucha sindical, reformista o revolucionaria. Bueno, pues hay que asumir que tenemos que entrar en este camino. En el buen entendido, naturalmente, de que esas reducciones salariales no pueden ser en provecho de la patronal. Esto no preciso decirlo. Cuando hay un proyecto de reestructuración social, redistributiva y ecológica, ¿por qué no habríamos de discutir la posibilidad de que quienes más ganan entre los trabajadores redujesen una parte de sus salarios? Y en este sentido, admito de buen grado que naturalmente existe un riesgo de que un proyecto en primera lectura solvente y merecedor de apoyo de decrecimiento fuera utilizado por la patronal en provecho de otros intereses indiferentes. Muy interesante lo que ha dicho, muy importante. Porque hay trabajadores que solamente piensan en ganar más, más, para gastar más, como decía Pedro Marchena. Preguntar una vez, usted haga mucho de he ganado mucho, pero me gustaría ganar más para gastar más de lo que he gastado. Y eso es el sistema de hoy en día, por los trabajadores que quieren que me suban un 5, que me suban un 6, que me suban un 7. No se preocupan de la seguridad en el trabajo, no se preocupan de otras cosas que no sean, o de reducir la jornada laboral. No se preocupan nada más que de lo que van a ganar. Yo tengo buena relación personal con el responsable de Comisiones Obreras en mi universidad, pero hace 4 o 5 años tuve que enviarle un correo electrónico en el que pedía que dejase de enviarme información sindical. ¿Por qué? Porque toda la información guardaba relación con lo que tú dices. El plus de no sé qué, el plus de no sé cuánto. Cobrar, no había ningún otro proyecto que estrictamente salarial. Y claro, eso es un reflejo de los sindicatos mayoritarios que tenemos. En el libro este de Neoliberales, Neoconservadores Aznarianos, he hecho mano de un procedimiento un poco avieso, pero creo que al final honrado. En el capítulo dedicado a los neoliberales hay un epígrafe en el que gloso las opiniones que escuché hace un año y medio en labios de José María Fidalgo. Fui invitado a un curso de verano organizado por Comisiones Obreras en Extremadura y tenía que hablar a las 12 de la mañana y a las 10 tenía que hacerlo Fidalgo. Yo me senté esperando una charla más bien sórdida y poco interesante, pero me vi en la obligación de sacar mi cuaderno de notas inmediatamente. Fidalgo inició su discurso con una curiosísima afirmación. Dijo, Comisiones Obreras lucha por una sociedad más segura. Ojo al dato. No una sociedad más justa, igualitaria o solidaria, sino más segura. Más policía que repitió. Repitió varias veces lo de la sociedad abierta, que es un concepto que entre nosotros han introducido Mario Vargas Llosa y José María Aznar. Se pronunció drásticamente en provecho de mejoras en la competitividad y en la productividad. Reflejo de un discurso de nacionalismo español que no parece concebir otra cosa que esto en detrimento de los derechos de otros pueblos. 2 semanas después, fue invitado a la Escuela de Verano de la FAES, la Fundación de Aznar, y al día siguiente Federico Jiménez Los Santos realizó un elogio encendido de la intervención de Fidalgo en la Escuela de la FAES. tomad en serio lo que os digo, aunque esto pueda importar poco. Fidalgo está a mitad de camino entre el Partido Socialista y el Partido Popular, más cerca del Partido Popular. He dicho muchas veces que la frase del año 2003, el año de la guerra de Irak, no la pronunció Aznar, sino Fidalgo. ¿Cuándo? Para explicar por qué su sindicato convocaba un paro de solo 15 minutos contra la guerra, adujo que de convocar un paro por más tiempo, los empresarios no lo entenderían. Ojo al criterio estratégico de definición de la línea de un sindicato de clase. Esto es, lo primero es, ¿qué van a pensar los empresarios? Bueno, acabo. Aquí hay un problema de fondo que no se os escapará. Uno puede decir, Fidalgo se ha ido por los cerros de Úbeda. Se me ha perdido el rumbo. Pero ¿qué ocurría en ese acto en Extremadura con la cúpula dirigente de Comisiones Obreras que estaba ahí sentada? No percibieron nada raro en el discurso de Fidalgo. Esto se llama servidumbre voluntaria. Una aceptación tácita de que lo que dice nuestro secretario general bien está porque lo dice nuestro secretario general. Y claro, me parece a mí que mucha gente sensata que está en ese sindicato se halla en una posición literalmente insostenible. Sea porque no lo ven o sea porque viéndolo prefieren callar. Sí. Pero tú que eres un experto en Rusia, ¿cómo ves la compra esta que ahora hay tan polémica de Repsol? Y luego creo que vas a colaborar con el diario El Público, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de este periódico ruso? Que a veces no sabe uno dónde está, ¿no? Si tengo que hacer una recomendación de lectura, mi recomendación es Diagonal. O sea, no vais a sacar de mí ninguna recomendación de que leáis Público. A ver, te respondo a esto de Público. Está en el Consejo Editorial de Público, ¿eh? Vamos a ver. No digáis que yo no voy recomendando por ahí a la gente que lea el periódico. A ver, Público ha salido mejor de lo que esperábamos. Tal vez porque estábamos tan desesperados que estábamos dispuestos a acoger cualquier cosa. ¿En qué sentido ha salido mejor de lo que esperábamos? Mi diagnóstico es este. Público nace poco más de un año atrás como un periódico mal que bien incentivado desde presidencia del gobierno por Zapatero. Y nace en la perspectiva de que Zapatero ha roto con el país, con lo cual precisa de algún medio de comunicación que le permita transmitir lo que quiere decir. ¿Qué ocurre? Que el país mal que bien recompone su relación con Zapatero. Y entonces a Público le desaparece su novia. Con lo cual Público tiene que hacer determinados guiños dirigidos hacia quienes están a la izquierda del Partido Socialista. Y ahí nace un periódico que, en términos objetivos de lo que es la prensa en el Estado español, es moderadamente rupturista, que asume determinadas campañas de pensamiento crítico y que deja cierto hueco. Claro, yo diré, la apuesta de Público me deja insatisfecho, pero dejemos que las cosas sigan su camino. El camino anuncio que no va a ser precisamente de rosas. ¿Por qué? Bueno, no nos engañemos. Mediapro no es un grupo empresarial que se caracterice por su filantropía revolucionaria. Digamos, en el momento presente, ha captado que hay una parte de la ciudadanía que precisa medios de comunicación que no tiene y coquetea con esa perspectiva. ¿Cuál es mi confianza? Bueno, mi confianza es que el proyecto del país empieza a hacer agua por todas partes. Y es que ya es insostenible la lectura de ese periódico. Y esto mueve el carro indirectamente de Público, más que las propias virtudes de Público, que también las tienen. Al final, la situación no es ni para tirar cohetes, ni para prescindir por completo de ese producto. Antes dije que no iba a hacer ninguna recomendación de lectura de Público, sí haré una. Si aquí hay alguna persona que sigue comprando El País, sí le recomiendo que cambie a Público. No diría otra cosa. Supongo que no será ninguna ganancia para Público, porque sospecho que aquí muchos lectores acérrimos del país no hay. Con respecto a lo primero, bueno, vamos a ver. Estas grandes empresas rusas del petróleo tienen una condición económico-política muy difícil. Gazprom se manejó hace unas semanas como presunto comprador de una parte de las acciones de Repsol. Gazprom es una empresa pública, pero en realidad se halla controlada por capitales privados que mueven los hilos de manera subterránea. Y con Lukoil pasa lo contrario. Es una empresa privada, pero con influencias públicas muy notables. Mi tesis es que, claro, uno debería rechazar estas transacciones porque debería rechazar la presencia de estas macroempresas que operan como monopolios. Pero si la pregunta empírica es, ¿esto va a afectar a la soberanía española? Diré, lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque a Lukoil lo que le interesa es el negocio. Y a Lukoil el negocio le nace de vender gas. No veo qué tipo de ganancia podría obtener de cortocircuitar el abastecimiento de gas a un país de Europa Meridional. Pongo un ejemplo más general. Sabéis, se ha repetido muchas veces, que la Unión Europea tiene una dependencia energética delicada con respecto a Rusia. Buena parte del gas natural que consumen la mayoría de los países miembros de la Unión lo adquieren en Rusia. Pero claro, a menudo se olvida que esa dependencia también afecta a Rusia. La dependencia afecta al comprador, pero también al vendedor. ¿Por qué? El 85% del gas natural que Rusia exporta, lo exporta a la Unión Europea. Rusia no puede prescindir de ese negocio. Las empresas rusas precisan colocar ese gas en la Unión Europea y cobrarlo. No tienen compradores alternativos fáciles. Con lo cual, al final, me imagino que este tipo de alarmas son un tanto injustificadas. Tanto más cuanto que, como sabes, un 20% del accionariado de Lukoil es norteamericano, lo cual hace que el escenario al final sea mucho más complejo de analizar. Me viene a la cabeza otro ejemplo de este tipo de problemas de disección de la realidad. Yo he contado muchas veces que hace 3 o 4 años, en circunstancias azarosas, comí con 2 empresarios en Vigo. Uno de ellos tenía una empresa del sector de la piedra, del granito, y se quejó amargamente de lo que describía como la competencia desleal de los capitales chinos. Los salarios que pagaban eran mucho más bajos, no atendían a las cotizaciones sociales, etc. El segundo de los empresarios, como que lo que decía no tenía nada que ver con lo anterior, contó que había viajado ya 6 veces a China y que estaba invirtiendo allí sus beneficios. La pregunta me parece que estaba servida. Eso que llamamos la competencia desleal de los capitales chinos, ¿no será la competencia desleal de nuestros capitales situados en China? No digo que lo sea así siempre, pero me parece que el argumento tiene su peso. ¿Cuál de esos 2 empresarios reproducía mejor el modelo de capitalismo vigente en la Unión Europea? El primero, presuntamente respetuoso de las reglas de un capitalismo social, del estado del bienestar, que pagaba sus impuestos, o el segundo entregado a la lógica del capitalismo más salvaje? Pues la pregunta permanece en vigor y nos obliga a recelar muy mucho de este tipo de etiquetas estatal, nacionales, que atribuimos a las empresas. Al margen de eso, claro, la posición del Partido Popular es fácil de entender. Si el gobierno español hubiera intervenido frenando esta intervención, hubiera dicho que era un desastre por las tendencias agresivamente intervencionistas. Como no lo ha hecho, ahora lo que dicen es lo contrario, que tiene que intervenir para frenar la irrupción de una empresa que puede responder a intereses políticos. Y si el Partido Socialista estuviese en la oposición, estaría mano claro de las mismas miserables argumentaciones. Con respecto a esto, ¿sabes algo de la forma de pago? He oído que no van a poner dinero como es. Lo he oído también. ¿Qué sabes tú del pago? ¿Qué broma? Cuéntelo tú. Es verdad que al parecer no van a aportar dinero, lo cual al final conduce a una exigencia de solicitud de avales. Dice, bueno, claro, si va usted a hacerse con el 30% de las acciones de Repsol, tendremos que saber con qué las va a comprar. Pero este es el mundo de la regulación y del capitalismo global. Es decir, no lo olvidéis, el capitalismo actual presenta una dimensión aberrantemente especulativa. El 60% de los recursos que se mueven en el planeta responden a operaciones de cariz estrictamente especulativo. Perdón, el 60%, digo. Hay 60 veces más recursos emplazados en operaciones de cariz especulativo que los que corresponden a operaciones que implican la compraventa efectiva material de bienes y de servicios. Algo que alguien dirá, esto es alucinante, ¿no? ¿Cómo es posible? Los recursos principales se destinan a especular. Y solo una mínima parte se dedican a producir bienes o servicios. Algo que, por cierto, debería conducirnos a una pregunta. Los empresarios que se dedican materialmente a producir bienes o dispensar servicios, ¿cómo es que no han reaccionado agriamente ante una modalidad de globalización que obviamente no les beneficia? Yo tengo mi respuesta, que es provocadora. No existen tales empresarios. Quien tiene dinero puede dedicar, en efecto, una parte a producir, pero dedica otra parte a especular. Y en esto estamos. ¿Sí? Bueno, hablando un poco de Resol, yo creo que esa no es nuestra discusión. Nuestra discusión es que por qué no la colectivizan. Si no quieren que sea de ningún capital, que la colectivicen, que la colectivicen para nosotros. No tengo nada que poner. Además, Resol compró YPF, que era Argentina, y ninguno se puso las manos a la vez. Bueno, en efecto, esto último que acabas de decir es interesante. Resulta que nuestros gobernantes están preocupados por un posible menoscabo de la soberanía española, pero ellos mismos actúan en otros países menoscabando la soberanía de los estados en los que invierten. Algo que da que pensar, ¿no? Es un código de estricta doble moral que merece, en efecto, una consideración crítica. Una última pregunta. Pedro Solberg fue presidente de Resol. Y él fue uno de los que incentivó la privatización de Resol. Pues probablemente. Me viene a la cabeza una anécdota que le escuché contar a José Luis San Pedro hace unas semanas en Murcia. Me viene por lo de Pedro, no por otra cosa. ¿Cómo se llama? Pepe Resol, no, Pedro Sorga, Pedro Sorga. Bueno, a ver, deja que cuente la anécdota. Sí, me vais a permitir que acabo porque me tengo que marchar. San Pedro contó que en el decenio de 1950 en España hubo también una etapa de recesión, en la cual, y claro, los bancos siguieron acumulando beneficios. Y que un buen día cayó en sus manos una entrevista que hacían en un periódico a un señor llamado Pedro... Bueno, poco importa el nombre. Pedro no sé qué, que era el máximo responsable del Banco Español de Crédito. Le preguntaban por esto, ¿cómo es posible que en un escenario general de recesión, sin embargo, los bancos sigan acumulando beneficios? Y este señor respondió, es que no hemos podido evitarlo. Yo me imaginaba a los bancos intentando esforzadamente no obtener beneficios y ni siquiera así les salían mal las cosas. Bueno, Lunas, tienes que cerrar esto. Pues nada. Siguiendo las indicaciones de Carlos, a las cuales no puedo sustraerme, pues terminamos hoy el acto. Recordaros que la cosa continúa en los próximos días, que mañana tenemos a Alberto Montero Soler con nosotros y, bueno, pues, si es posible, vengáis. Muchas gracias.